Cuando no puedas ya ocultar la verdad, cuando lejos de mí vida nada es igual, cuando quieras entregarlo todo en un verso. Sabes bien que estaré esperando por ti en el mismo lugar donde te conocí, porque yo también quiero decir que te quiero. Entregarlo todo en un beso.